Sir Corney Penrose no llevaba armadura. Cabalgaba a lomos de un semental alazán y su portaestandarte iba en un tordo. Sobre sus cabezas ondeaban el venado coronado de los Baratheon y sus plumas cruzadas de los Penrose sobre campo bermejo. La barbita afilada de Sir Corney también era bermeja, pero estaba completamente calvo. Si el número y esplendor de la comitiva del rey lo impresionaban, su rostro curtido no lo denotó. Avanzaban al trote entre el tintineo de las cotas de mallas y las armaduras. Hasta Davos llevaba una cota de mallas, aunque no habría sabido decir por qué. La falta de costumbre de llevar tanto peso hacía que le dolieran los hombros y la parte baja de la espalda. Se sentía torpe y estúpido, y se preguntó por enésima vez qué hacía allí. No me corresponde a mí cuestionar las órdenes del rey, pero... Todos los componentes de la comitiva eran de más alta cuna y mejor extracción que Davos Seaburg, y los grandes señores brillaban centelleantes bajo el sol de la mañana. El acero plateado y las incrustaciones de oro les daban luz a sus armaduras, y los yelmos de guerra tenían penachos de sedas, plumas y bestias heráldicas labradas con esmero, todas con piedras preciosas en el lugar de los ojos. El propio Stannis parecía fuera de lugar en tan regia compañía. Al igual que Davos, el rey vestía un atuendo sencillo de lana y cuero endurecido, aunque el aro de oro rojo que ceñía sus sienes lo dotaba de cierta grandeza. Cada vez que movía la cabeza, el sol arrancaba destellos de sus puntas en forma de llamas. Davos no había estado tan cerca del rey en los 8 días transcurridos desde que la Veta Negra se había unido al resto de la flota en Bastión de Tormentas. Una hora después de llegar solicitó audiencia, pero le dijeron que el rey estaba ocupado. El rey estaba ocupado muy a menudo, según supo Davos, por su hijo Devan, uno de los escuderos reales. Ahora que Stannis Baratheon tenía poder, los señores menores revoloteaban a su alrededor como moscas en torno a un cadáver. Y lo cierto es que parece un cadáver, como si le hubieran caído muchos años encima desde que salí de Rocadragón. Devan le había comentado que en los últimos tiempos el rey apenas dormía. Desde que murió Lord Renly, tiene pesadillas espantosas, le confió el muchacho a su padre. Se niega a tomar las pócimas del maestre. La única que lo calma para que duerma es Lady Melisandre. ¿Por eso la sacerdotisa roja comparte ahora su tienda?, se preguntó Davos. ¿Para rezar con él? ¿O lo calma de otra manera para que duerma? Era una pregunta poco digna y no se atrevía a hacérsela ni siquiera a su hijo. Devan era un buen muchacho, pero lucía orgulloso en su jubón el corazón llameante, y en los anocheceres su padre lo había visto junto a las hogueras, con todos los que le suplicaban al Señor de la Luz que llegara el amanecer. «Es el escudero del rey», se dijo. «Es normal que adore al dios del rey». Davos casi había olvidado lo gruesos y altos que eran los muros de Bastión de Tormentas cuando se estaba cerca de ellos. El rey Stannis dio el alto a la comitiva cuando llegaron junto a ellos, a pocos pasos de Sir Corney y sus portaestandarte. «Sir», dijo con cortesía rígida. No hizo gesto de descabalgar. «Mi señor», fue una respuesta menos cortés, pero no inesperada. «El uso impone que a un rey se le dé el tratamiento de alteza», anunció Lord Floren. En su coraza, un zorro de oro rojo asomaba el hocico brillante a través de un círculo de flores de lapislázuli. El señor de aguas claras, muy alto, muy ceremonioso y muy rico, había sido el primero de los vasallos de Renly en jurar lealtad a Stannis, y también el primero en renunciar a sus dioses para adorar al Señor de la Luz. Stannis había dejado a su reina en Rocadragón, junto con su tío Axel, pero los hombres de la reina eran más numerosos y poderosos que nunca, y de todos ellos, Alistair Floren era el más arrojado. Sir Corney Penrose hizo caso omiso de él y se dirigió a Stannis. «Vuestro cortejo es impresionante. Los grandes señores Estermon, Errol y Barner, Sir John de los Fosoway de la Manzana Verde y Sir Brian de la Roja, Lord Caron y Sir Gullar de la Guardia Arcoíris del Rey Renly, y por supuesto el poderoso Lord Alistair Floren de Aguas Claras. Y ese a quien veo allí al fondo, ¿no es vuestro caballero de la cebolla? Bienvenido, Sir Davos. A quien no conozco es a la dama. Mi nombre es Melisandre, Sir. Iba sola, sin más armadura que su túnica roja. Lucía al cuello el gran rubí que bebía la luz del sol. Sirvo a vuestro rey y al señor de la luz. Os deseo todo mi bien, mi señora, replicó Sir Cornay, pero yo me arrodillo ante otros dioses y ante otro rey. Solo hay un rey verdadero y un dios verdadero, proclamó Lord Florent. ¿Hemos venido a hablar de teología, mi señor? De haberlo sabido, había traído a mi septón. De sobra sabéis para qué hemos venido, replicó Stannis. Habéis tenido 2 semanas para valorar mi oferta. Habéis enviado cuervos, pero la ayuda no ha llegado, ni llegará. Bastión de Tormentas no tiene amigos y a mí me agota la paciencia. Por última vez, Sir, os ordeno que abráis las puertas y me entreguéis lo que me corresponde por derecho. ¿Con qué condiciones? Con las mismas de antes, replicó Stannis. Os perdonaré por vuestra traición, tal como he perdonado a los señores que veis conmigo. Los hombres de vuestra guarnición podrán elegir entrar a mi servicio o volver a sus hogares sin que nadie los moleste. Podréis quedaros con vuestras armas y con tantas posesiones como podáis llevaros a cuestas, pero yo me quedaré con los caballos y con las bestias de carga. ¿Y qué hay de Edric Tormenta? El hijo bastardo de mi hermano me será entregado. Entonces, mi señor, la respuesta sigue siendo no. El rey apretó los dientes y no dijo nada. Fue Melisandre la que habló en su lugar. Que el señor de la luz os proteja en vuestra oscuridad, Sir Cornay. Que los otros le den por culo a vuestro señor de la luz, le espetó Penrose. Y que luego se lo limpien con ese trapo que lleváis. Lord Alistair Follorin carraspeó para aclararse la garganta. Cuidado con lo que decís, Sir Cornay. Su Alteza no pretende hacerle mal alguno al muchacho. Si no queréis confiar en el rey, confiad en mí. Como todos saben, su madre es mi sobrina Delena. Sabéis que soy un hombre de honor. Sé que sois un hombre ambicioso, le interrumpió Sir Cornay. Un hombre que cambia de rey y de dioses con la misma facilidad con la que yo me cambio de botas. Igual que todos esos renegados que estoy viendo. Un clamor de voces airadas se alzó en la comitiva del rey. No anda desencaminado, pensó Davos. Hacía pocos días que los Fossoway, Gullar, Morrigan, Lord Caron, Lord Varner, Lord Error y Lord Estermont eran leales a Renly. Se habían sentado en su pabellón, lo habían ayudado a trazar planes de batalla y habían maquinado para derrotar a Stannis, y Lord Florent estaba con ellos. Sí, era tío de la reina Selyse, pero aquello no había impedido que el señor de Aguas Claras hincara la rodilla ante Renly cuando parecía una estrella en ascenso. Briz Caron se adelantó unos pasos a caballo con la capa arcoíris agitada por los vientos de la bahía. Aquí nadie es un renegado, Sir. He jurado lealtad a Bastión de Tormentas y el rey Stannis es su legítimo señor. Y nuestro rey por todo derecho. Es el último de la casa Baratheon, heredero de Robert y de Renly. Si es como decís, ¿por qué no veo entre vosotros al Caballero de las Flores? ¿Dónde están Mattis Rowan y Randy Tarly y Lady O'Hare? ¿Por qué los que más amaban a Renly no os acompañaban? Y decidme, sobre todo, ¿dónde está Brienne de Tarth? Esa, Sir Gullar soltó una risotada ronca. Escapó, y más le vale porque fue ella la que asesinó al rey. Mentira, replicó Sir Cornay. Conocí a Brienne cuando no era más que una chiquilla que jugaba a los pies de su padre en el castillo del atardecer. Y la conocí aún mejor cuando el lucero de la tarde la envió aquí a Bastión de Tormentas. Se enamoró de Renly Baratheon nada más verlo. Hasta un ciego se habría dado cuenta. Desde luego, declaró Lord Florent en tono frívolo, y tampoco sería la primera doncella enloquecida que mata al hombre que la ha despreciado. Aunque en mi opinión, la que mató al rey fue Lady Stark. Había viajado desde Aguas Dulces para implorar una alianza, y Renly se negó. Sin duda lo consideraba un peligro para su hijo, así que lo eliminó. Fue Brienne, insistió Lord Caron. Sir Aemon Quill lo juró antes de morir. Os doy mi palabra, Sir Cornay. ¿Y eso de qué me vale? La voz de Sir Cornay estaba cargada de desprecio. Ya veo que lleváis vuestra capa de muchos colores, la que Renly os entregó cuando jurasteis protegerlo. Si él está muerto, ¿por qué vos no? Se volvió hacia Gullar Morrigan. Lo mismo podría preguntaros a vos, Sir Gullar el Verde, ¿no? ¿De la Guardia Arcoiris? ¿Que juró dar la vida por su rey? Si yo tuviera una capa así, me daría vergüenza lucirla. Morrigan apretó los dientes. Dad gracias porque esto sea una tregua para conferenciar. Penrose, de lo contrario os cortaría la lengua por lo que habéis dicho. ¿Y la tiraríais a la misma hoguera en la que echasteis vuestra hombría? Basta, intervino Stannis. Fue voluntad del Señor de la Luz que mi hermano muriera por traidor. No importa qué mano utilizara como instrumento. No se importará a vos, dijo Sir Cornay. Bien, Lord Stannis, ya he oído vuestra propuesta. Esta es la mía. Se quitó el guante y lo lanzó contra el rostro del rey. Combate singular, espada, lanza o el arma que erijáis. Si os da miedo arriesgar esa espada mágica y esa regia piel contra un viejo como yo, nombrad un campeón y yo haré lo mismo. Lanzó una mirada mordaz a Gullar Morrigan y Brith Caron. Cualquiera de esos cachorros valdrá. Si el rey me lo permite, dijo Sir Gullar Morrigan, rojo de ira, yo cogeré ese guante. O yo, dijo Brith Caron, mirando a Stannis. El rey apretó los dientes. No. ¿De qué dudáis, mi señor? Preguntó Sir Cornay, nada sorprendido. ¿De la justicia de vuestra causa o de la fuerza de vuestro brazo? ¿Tenéis miedo de que eche una meada y os apague el fuego de la espada? Me tomáis por idiota, Sir, replicó Stannis. Tengo aquí 20.000 hombres. Vosotros estáis asediados por tierra y por mar. ¿Por qué iba a querer arriesgarme con un combate singular cuando tengo la victoria asegurada? El rey lo señaló con un dedo. Recordad lo que os digo. Si me obligáis a tomar mi castillo por asalto, no esperéis piedad. Os colgaré a todos por traidores. Si es la voluntad de los dioses, azotad la fortaleza como una tormenta, mi señor. Y recordad, por favor, cuál es su nombre. Sir Cornay tiró de las riendas y se volvió hacia sus puertas. Stannis no dijo nada. Dio también la vuelta y emprendió el regreso hacia su campamento. Los demás lo siguieron. Si lanzamos un ataque contra esos muros, habrá miles de bajas, dijo algo nervioso el anciano Lord Estermon, que era el abuelo materno del rey. ¿No sería mejor poner en peligro una vida? Nuestra causa es justa, de manera que los dioses bendecirán el brazo de nuestro campeón y le otorgarán la victoria. El dios, viejo, pensó Davos, no te olvides de que ahora solo tenemos uno, el señor de la luz de Melisandre. Yo mismo aceptaría el desafío de buena gana, dijo Sir John Fossoway, aunque mi habilidad con la espada no se puede comparar con la de Lord Caron o la de Sir Gullar. Renly no dejó muchos caballeros de varía en Bastión de Tormentas. En la guarnición del castillo solo quedaron ancianos y muchachos inexpertos. La victoria sería sencilla, no me cabe duda, asintió Lord Caron. Y qué gran gloria, ganar Bastión de Tormentas de un golpe. Stannis los miró a todos con gesto irritado. Charláis como urracas y decís las mismas tonterías que ellas. Guardad silencio de una vez. El rey miró a Davos. Cabalgad conmigo, Sir. Espoleó al caballo para apartarse de la comitiva. La única que lo siguió fue Melisandre, la portadora del gran estandarte del corazón en llamas con el venado coronado en su interior. Como si se lo hubiera tragado entero. Davos advirtió las miradas de los demás al pasar entre los señores menores para ir a reunirse con el rey. No eran caballeros de la cebolla, sino hombres orgullosos de casas con nombres de rancio abolengo. Se imaginaba que Renly jamás los habría amonestado de aquella manera. El más joven de los Baratheon tenía un talento innato para la cortesía, talento del que su hermano Stannis, por desgracia, carecía. Alteza, dijo cuando estuvo a la altura del rey. Aminoró el paso a un trote lento. De cerca, Stannis tenía peor aspecto de lo que Davos había visto desde lejos. Tenía el rostro macilento y grandes bolsas negras debajo de los ojos. «Un contrabandista debe ser un buen juez de caracteres», dijo el rey. «¿Qué opinas de ese Sir Cornay Penrose?» «Que es testarudo», dijo Davos con cautela. «Yo más bien diría que tiene ganas de morir». Ha rechazado mi perdón, que es como rechazar su vida y la de todos los hombres que hay atrás esos muros. ¿Combate singular? El rey soltó un bufido despectivo. Me imagino que me ha confundido con Robert. Más bien me parece que estaba desesperado. ¿Qué otra alternativa le quedaba? Ninguna. El castillo caerá, pero ¿será pronto? Stannis caviló un momento. Por encima del sonido rítmico de los cascos de los caballos, Davos oía el rechinar de los dientes del rey. Lord Alester me pide que traigamos al viejo Lord Penrose, el padre de Sir Cornay. Creo que ya lo conocéis, ¿no? Cuando fui a visitarlo en vuestro nombre, Lord Penrose me recibió con más cortesía que la mayoría de los señores, dijo Davos. Es un anciano, Alteza. Tiene la salud muy delicada. Florence se encargará de que su salud sea más delicada cuando lo ahorquemos delante de su hijo. Creo que haríamos mal, mi señor. Era peligroso oponerse a los hombres de la reina, pero Davos había jurado que siempre le diría la verdad a su rey. Sir Cornay preferiría ver morir a su padre antes que traicionar su confianza. No conseguiremos nada más que cubrir de deshonra nuestra causa. ¿Qué deshonra? Le increpó Stannis. ¿Me estás diciendo que les perdone la vida a unos traidores? ¿Les habéis perdonado la vida a esos que vienen detrás de nosotros? ¿Me lo estás reprochando, contrabandista? No me corresponde a mí tal cosa. Davos temía haber hablado demasiado. El rey era implacable. Parece que aprecias más a ese Penrose que a mis señores vasallos. ¿Por qué? ¿Porque es leal? Se equivocó al entregarle su lealtad a un usurpador muerto. Sí, reconoció Davos, pero es leal. ¿Y los que vienen detrás de nosotros no? Davos había llegado demasiado lejos para mostrar cautela ante Stannis en aquel momento. El año pasado eran leales a Robert. Hace una luna eran leales a Renly. Hoy son leales a vos. ¿A quién serán leales mañana? Y Stannis se echó a reír. Fue una carcajada repentina, brusca, llena de desprecio. Ya os lo había dicho, Melisandre, comentó la mujer roja. Mi caballero de la cebolla me dice la verdad. Veo que lo conocéis bien, Alteza, dijo la mujer roja. No sabes cuánto te he echado de menos, Davos, dijo el rey. El olfato no te engaña. Tengo una cohorte de traidores. Mis vasallos son inconstantes hasta en su deslealtad. Los necesito, pero te puedes imaginar cómo me repugna perdonar a estos cuando he castigado a hombres mejores por crímenes menos graves. Tienes derecho a reprochármelo, Davos. Vos os lo reprocháis más de lo que yo lo haría jamás, Alteza. Necesitáis a esos grandes señores para conseguir el trono. Sí, y con todos sus dedos, sonrió Stannis, sombrío. Davos se llevó la mano mutilada al saquito que le colgaba del cuello. En un gesto instintivo, palpó los huesos de los dedos. Suerte, el rey se dio cuenta. ¿Todavía los tienes, caballero de la cebolla? ¿No los has perdido? No. ¿Por qué los conservas? Me lo he preguntado muchas veces. Me recuerdan qué fui y de dónde vengo. Me recuerdan vuestra justicia, mi señor. Fue justicia, dijo Stannis. Una buena acción no lava la mala. Ni una mala lava la buena. Cada una debe tener su recompensa. Fuiste un héroe y también un contrabandista. Echó un vistazo hacia atrás, en dirección a Lord Florin y los otros. Caballeros arcoíris y renegados, que los seguían de lejos. Estos señores a los que he perdonado harían bien en reflexionar sobre ello. Seguro que habrá hombres buenos y leales que lucharán por Joffrey, pensando equivocadamente que es el rey legítimo. Hasta puede que los norteños crean lo mismo de Robb Stark, pero los que cabalgaron bajo los estandartes de mi hermano sabían que era un usurpador. Le dieron la espalda a su rey legítimo sin más motivo que sus sueños de poder y gloria. Sé qué son. Los he perdonado, sí, pero yo no olvido. Se quedó en silencio un momento cavilando sobre los planes de justicia. ¿Qué dice el pueblo llano de la muerte de Renly? Preguntó de repente. Loyonan, vuestro hermano era muy querido. Los idiotas quieren a un idiota, gruñó Stannis. Pero yo también lloro por él, por el niño que fue y no por el hombre en el que se convirtió. Volvió a guardar silencio unos instantes. ¿Cómo recibió el pueblo la noticia del incesto de Cersei? Mientras estábamos allí, aclamaban al rey Stannis. No sé lo que dirían después de que zarpáramos. Así que piensas que no lo creyeron. Cuando me dedicaba al contrabando, descubrí que hay hombres que lo creen todo y hombres que no creen nada. Nos encontramos con personas de ambas clases y también está circulando otro rumor. Sí, Stannis escupió la palabra. Que Cersei me ha puesto cuernos y los ha adornado con cascabeles de bufón. Que el padre de mi hija es ese payaso retrasado. Un rumor tan vil como absurdo. Renly me lo tiró a la cara cuando nos reunimos para parlamentar. Habría que estar tan loco como cara manchada para dar crédito a semejante cosa. Puede que sea así, mi señor, pero tanto si lo creen como si no, disfrutan contando ese cuento. Cuento que había llegado antes que ellos a muchos lugares, envenenando el ambiente antes de que pudieran informar de la verdad. Robert meaba en una copa y todos decían que era vino, pero si yo les ofrezco agua fresca, la miran con desconfianza y murmuran entre ellos que tiene un sabor raro. A Stannis le rechinaron los dientes. Seguro que si alguien dijera que había utilizado artes mágicas para transformarse en jabalí y matar a Robert, también lo creerían. No podéis impedir que la gente hable, mi señor, dijo Davos. Pero cuando os venguéis de los verdaderos asesinos de vuestro hermano, todo el reino sabrá que esos rumores eran mentiras. Parecía que Stannis lo escuchaba solo a medias. No me cabe duda de que Cersei tuvo algo que ver con la muerte de Robert. Yo haré justicia, y también haré justicia por Ned Stark y Jon Arryn. ¿Y por Renly? A Davos se le habían escapado las palabras antes de meditarlas. El rey no dijo nada durante largo rato. A veces sueño con eso, dijo al final en voz muy baja, con la muerte de Renly. Una tienda verde, velas, una mujer que grita y sangre. Stannis se miró las manos. Todavía estaba en la cama cuando murió. Que te lo diga tu hijo Devan, que intentó despertarme. Ya estaba amaneciendo y mis señores esperaban nerviosos. Yo tendría que haber estado ya a caballo y con la armadura puesta. Sabía que Renly iba a atacar al alba. Devan dice que yo no hacía más que agitarme y gritar, pero ¿qué importa? Era un sueño. Estaba en mi tienda cuando Renly murió y al despertar tenía las manos limpias. Sir Davos Seabur sintió un cosquilleo fantasmal en los dedos que no tenía. Aquí pasa algo raro, pensó el antiguo contrabandista, pero se limitó a sentir. Ya veo. Renly me ofreció un melocotón. Durante la conferencia de paz, se burló de mí, me desafió y me ofreció un melocotón. Creí que iba a sacar una espada y eché mano de la mía. ¿Para eso lo hizo? ¿Para ver si mostraba temor? ¿O fue una de sus bromas sin sentido? Cuando me dijo lo dulce que era el melocotón, ¿tenían aquellas palabras algún significado oculto? El rey sacudió la cabeza como un perro que tuviera un conejo entre las fauces y quisiera romperle el cuello. Solo Renly era capaz de irritarme tanto con una fruta. Él mismo se condenó por su traición, pero yo lo quería, Davos. Ahora me doy cuenta, y te juro que me iré a la tumba pensando en el melocotón de mi hermano. Para entonces ya habían llegado al campamento y cabalgaban entre las hileras ordenadas de tiendas. Los estandartes ondeantes y los montones de escudos y lanzas. El hedor de los excrementos de caballo impregnaba el aire, mezclado con el olor del humo de leña y de la carne guisada. Stannis tiró de las riendas el tiempo justo para despedir en tono seco a Lord Florin y a los otros, y para ordenarles que acudieran a su pabellón en una hora para celebrar un consejo de guerra. Todos se inclinaron la cabeza y se dispersaron, mientras Davos y Melisandre cabalgaban con el rey hacia su pabellón. La tienda tenía que ser grande, porque allí se celebraban los consejos de guerra. Pero de grandiosa no tenía nada. Era una simple tienda de soldado, de lona gruesa, teñida del amarillo oscuro que a veces se hacía pasar por oro. Lo único que la delataba como tienda real eran el estandarte que ondeaba en la punta del mástil central y los guardias que vigilaban la entrada. Hombres de la reina, apoyados en lanzas altas, con el blasón del corazón en llamas bordado sobre el pecho. Los mozos de caballeriza se acercaron para ayudarlos a desmontar. Uno de los guardias liberó a Melisandre del molesto peso del estandarte y clavó el asta en el suelo blando. Devan estaba de pie por un lado de la puerta, a la espera de que llegara el rey para levantar la solapa. Otro escudero, de más edad, aguardaba a su lado. Stannis se quitó la corona y se la dio a Devan. Agua fresca y jarras para dos. Davos, ven conmigo. A vos enviaré a buscaros cuando os necesite, mi señora. Como ordene el rey, dijo Melisandre con una reverencia. Tras la luz brillante de la mañana, el interior del pabellón era fresco y sombrío. Stannis se sentó en un sencillo taburete de madera y le indicó a Davos que ocupara otro. Algún día te daré un título de señor contrabandista, aunque solo sea para fastidiar a Celtigar y a Floren. Pero no me estarás agradecido. Eso te obligará a aguantar estos consejos y a fingir que te interesan los rebuznos de los asnos. Si no sirven de nada, ¿para qué celebráis los consejos? Porque a los asnos les gusta oírse rebuznar unos a otros, claro. Y yo los necesito para que tiren de mi carro. Bueno, sí, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, a alguno se le ocurre una idea interesante. Pero me temo que no será hoy. Ah, ahí viene tu hijo con el agua. Devan puso la bandeja en la mesa y llenó dos jarras de barro. El rey le añadió un pellizco de sal a su agua antes de beber. Davos se la tomó tal cual, aunque le habría gustado más que fuera vino. Estabais hablándome de vuestro consejo. Te voy a contar cómo será. Lord Velaryon me insistirá para que lance un ataque contra el castillo en cuanto amanezca, con arpeos y escalerillas contra flechas y aceite hirviendo. A los asnos jóvenes les parecerá una idea espléndida. Estermon propondrá que los asediemos hasta que se rindan por hambre, como intentaron hacerme a mí, Tyrell y Redwyn. Podríamos tardar un año entero, pero los asnos viejos son pacientes. Y Lord Caron y los demás aficionados a dar coces querrán recoger el guantelete de Sir Cornay y arriesgarlo todo en un combate singular. Cada uno de ellos pensando, por supuesto, que él será mi campeón y conseguirá gloria eterna. El rey se terminó el agua. ¿Tú qué me aconsejas que haga, contrabandista? Atacar Desembarco del Rey lo antes posible, respondió Davos después de meditar un instante. ¿Y dejar Bastión de Tormentas tal como está? El rey soltó un bufido. Sir Cornay carece de fuerzas para haceros daño. Los Lannister no. Un asedio llevaría demasiado tiempo. Un combate singular es muy arriesgado. Y un ataque frontal costaría miles de vidas, sin ninguna garantía de éxito. Y no es necesario tomar la fortaleza. Una vez destronéis a Joffrey, este castillo será vuestro, igual que todo lo demás. En el campamento se dice que Lord Tywin acude al rescate para salvar Lannisport de la venganza de los norteños. Tienes un padre bastante listo, Devan, le dijo el rey al muchachito que estaba de pie junto a él. Me dan ganas de tener a mi servicio más contrabandistas y menos señores. Aunque en una cosa te equivocas, Davos. Sí es necesario tomar la fortaleza. Si dejo a mis espaldas Bastión de Tormenta sin tomarlo, se dirá que he sufrido una derrota. Y no lo puedo permitir. Los hombres no me aman como amaban a mis hermanos. Me siguen porque me tienen miedo. Y la derrota acabaría con el miedo. El castillo debe caer. Le rechinaron los dientes. Sí, y deprisa. Doran Martell ha llamado a sus vasallos y ha fortificado los pasos de la montaña. Los dornienses bajarán a las marcas y por supuesto hay que contar con Alto Jardín. Mi hermano dejó buena parte de sus fuerzas en Puente Amargo, casi 60.000 soldados de infantería. Envié a Sir Parmain Crane y al hermano de mi esposa, Sir Errol, para que los tomaran bajo mi mando, pero no han regresado. Temo que Sir Loras Tyrell llegara a Puente Amargo antes que mis enviados y se apoderase de ese ejército. Razón de más para tomar Desembarco del Rey tan pronto como podamos. Saya Dorsan me dijo... Saya Dorsan solo piensa en el oro, estalló Stannis. Solo sueña con el tesoro que cree que hay bajo la Fortaleza Roja. No quiero ni oír hablar de ese hombre. El día que necesite consejo militar de un bandido o liseno, colgaré la corona y vestiré el negro. El rey apretó el puño. ¿Para qué estás aquí, contrabandista? ¿Para servirme o para irritarme con tus argumentaciones? Estoy a vuestro servicio, replicó Davos. Entonces préstame atención. El teniente de Sir Conray es primo de los Fosoway. Es Lord Meadows, un muchacho de 20 años, sin experiencia. Si a Penrose le sucediera algo, Bastión de Tormentas quedaría bajo el mando de este mozalbete, y sus primos creen que aceptaría mis condiciones y rendiría el castillo. Recuerdo a otro mozalbete que estuvo al mando de Bastión de Tormentas. No tendría mucho más de 20 años. Lord Meadows no es tan rematadamente testarudo como era yo. Testarudo, cobarde, ¿qué más da? Me ha parecido que Sir Conray estaba sano y robusto. También mi hermano el día antes de morir. La noche es oscura y alberga cosas aterradoras, Davos. Davos Seabur sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No os entiendo, mi señor. No hace falta que me entiendas, solo que me sirvas. Sir Conray morirá hoy mismo. Melisandre lo ha visto en las llamas del futuro. Su muerte y cómo va a morir. Ni que decir tiene que no será en combate. Stannis alzó la jarra y Devan se la volvió a llenar de agua. Sus llamas no mienten nunca. También vio el destino de Renly. Fue en Rocadragón y se lo dijo a Cerise. Lord Velaryon y ese amigo vuestro, Sayador Sam, quieren que envíe mi flota contra Joffrey, pero Melisandre me dijo que si venía Bastión de Tormentas, conseguiría la mayor parte del ejército de mi hermano. Y así ha sido. Pero, balbuceó Davos, si Lord Renly vino aquí, fue porque vos habíais puesto el castillo bajo asedio. Antes iba hacia Desembarco del Rey contra los Lannister. Antes pretendía... ¿Y eso qué importa? Stannis se acomodó en el taburete y frunció el ceño. Hizo lo que hizo. Vino aquí con sus estandartes y sus melocotones hacia su perdición. Y a mí me resultó conveniente. Melisandre vio otra cosa en las llamas. Una mañana en la que Renly cabalgaba en el sur, con su armadura verde, para acabar con mi ejército ante los muros de Desembarco del Rey. Si me hubiera encontrado allí con mi hermano, yo podría haber muerto en su lugar. O tal vez habríais unido vuestras fuerzas para acabar con los Lannister, protestó Davos. ¿Por qué no? Si la mujer ha visto dos futuros, pues no es posible que los dos sean ciertos. Ahí te equivocas, caballero de la cebolla, replicó el rey Stannis apuntándolo con un dedo. Hay luces que proyectan más de una sombra. Mira las hogueras en la noche y lo comprobarás. Las llamas danzan y se mueven, nunca se están quietas. Las sombras crecen y menguan, cada hombre proyecta una docena. Unas son más tenues, otras más oscuras. Pues bien, los hombres también proyectan sombras hacia el futuro. Una sombra o muchas. Melisandre las ve todas. Ya sé que no sientes afecto por ella, Davos. Lo veo, no estoy ciego. A mis señores tampoco les gusta. Estermón cree que el corazón llameante es una mala elección y no deja de pedirme que luchemos bajo el estandarte del venado coronado como antaño. Sir Gullard dice que una mujer no debería ser mi portaestandarte. Otros murmuran que no tendría que estar en mi consejo de guerra, que debería enviarla de vuelta a Sai, que es un pecado que comparta mi tienda por las noches. Sí, todos murmuran, mientras ella me sirve. ¿Y cómo os sirve? Preguntó Davos, aunque tenía la respuesta. Como necesito. El rey clavó los ojos en él. ¿Y tú? Yo... Davos se humedeció los labios. Estoy a vuestras órdenes. Decidme, ¿qué queréis que haga? Nada que no hayas hecho antes. Situar un bote bajo el castillo, sin que nadie lo vea. En lo más oscuro de la noche. ¿Serás capaz? Sí, esta noche... El rey asintió con gesto seco. Que sea un bote pequeño, no la veta negra. Nadie debe saberlo. Davos habría querido protestar. Era un caballero. Ya no era un contrabandista y jamás había sido un asesino. Pero cuando abrió la boca, no le salieron las palabras. Aquel era Stannis, su señor, siempre justo, al que le debía todo lo que era. Y también tenía que pensar en sus hijos. Dioses misericordiosos... ¿Qué le ha hecho a esa mujer? Estás muy callado, observó Stannis. Y callado debería seguir, pensó Davos. Mi señor, dijo sin embargo, tenéis que apoderaros del castillo. Ahora lo comprendo, pero tiene que haber otras maneras, más limpias. Decidle a Sir Cornay que puede quedarse con el bastardo y tal vez se rinda. Necesito al chico, Davos. Es imprescindible. Melisandre también lo vio a él en las llamas. Davos buscó otras respuestas. Desesperado. En Bastión de Tormentas no hay caballero que pueda igualar a Sir Gullar, al Orcaron ni a ninguno de los cientos que os sirven. Eso del combate es singular. ¿No será que Sir Cornay busca una manera de rendirse con honor, aunque le cueste la vida? La sombra de la duda pasó por el rostro del rey como una nube rápida. Más bien busca alguna manera de engañarnos. No habrá combate de campeones. Sir Cornay estaba muerto aún antes de tirarme el guante. Las llamas no mienten, Davos. Pero me pedís que haga realidad lo que dicen, pensó. Hacía tiempo que Davos Seabur no tenía una tristeza semejante. Y así fue como, una vez más, se encontró cruzando la bahía de los naufragios, en lo más oscuro de la noche, al timón de un bote pequeño con velas negras. El cielo era el mismo, igual que el mar. El mismo olor a sal impregnaba el aire y el agua lamía el casco, tal como la recordaba. En torno al castillo brillaba un millar de fuegos de campamento, como estrellas parpadeantes que hubieran llovido sobre la tierra, igual que sucediera 16 años antes con las hogueras de los Tyrell y los Redwyn. Pero todo lo demás había cambiado. La otra vez lo que traía Bastión de Tormentas era la vida. Vida en forma de cebollas. Esta vez es la muerte, en forma de Melisandre de Asai. 16 años antes, las velas habían crujido y restallado con cada cambio del viento, hasta que las arrió y siguió avanzando con los remos acolchados. Aún así, había tenido el corazón en la garganta. Pero los hombres de las galeras de Redwyn habían bajado la guardia hacía tiempo y consiguió pasar a través del cordón que formaban con la suavidad de una seda negra. En esta ocasión los únicos barcos que se divisaban eran los de Stannis y el único peligro podía proceder de los vigilantes en los muros del castillo. Y pese a todo, Davos estaba tenso como la cuerda de un arco. Melisandre iba sentada en el banco, acurrucada, perdida entre los pliegues de la capa color rojo oscuro que la cubría de la cabeza a los pies. Su rostro no era más que un atisbo blanco bajo la capucha. A Davos le gustaba el agua. Dormió mejor cuando sentía bajo sí una cubierta que se mecía y el suspiro del viento contra los aparejos era para él un sonido más dulce que el que ningún bardo pudiera arrancar de su lira. Pero aquella noche ni siquiera el mar lo reconfortaba. «Huelo miedo en vos, Sir Caballero», dijo la mujer roja en voz baja. Alguien me dijo en cierta ocasión que la noche es oscura y alberga cosas aterradoras. Y esta noche no soy ningún caballero. Esta noche vuelvo a ser Davos el contrabandista. Ojalá fuerais vos una cebolla. Melisandre se echó a reír. ¿De qué tenéis miedo? ¿De mí o de lo que hacemos? De lo que vos hacéis. No quiero tomar parte en esto. Vuestra mano hizo la vela. Vuestra mano sostiene la caña del timón. Davos, en silencio, se concentró en seguir el rumbo. La orilla era un hervidero de rocas, de manera que iban por el centro de la bahía. Esperaría que cambiara la marea antes de acercarse. Bastión de Tormentas menguaba a sus espaldas, pero aquello no parecía preocupar a la mujer roja. «¿Sois un buen hombre, Davos Seabur?», preguntó. «¿Un buen hombre estaría haciendo esto?». «Soy un hombre», dijo. Trato bien a mi esposa, pero he conocido a otras mujeres. He intentado ser un buen padre para mis hijos, ayudarlos a encontrar su lugar en este mundo. Sí, he violado leyes, pero hasta esta noche nunca me había sentido malvado. Diría que soy una mezcla, mi señora, de bien y de mal. Un hombre gris, dijo ella. Ni blanco ni negro, sino ambas cosas a la vez. ¿Eso sois, Sir Davos? ¿Y qué si lo fuera? Me parece que prácticamente todos los hombres son grises. Si media cebolla está podrida, la cebolla está podrida. ¿Un hombre es bueno o es malo? A su espalda las estrellas caídas se habían fundido en un brillo tenue contra el cielo negro y ya casi no se divisaba la tierra firme. Era el momento de regresar. Cuidado con la cabeza, mi señora. Empuñó la calle del timón y el pequeño bote levantó un rizo de agua negra al girar. Melisandre se inclinó para dejar paso a la botavara y se apoyó en la regala, tan tranquila como siempre. La madera gimió, la lona crujió y el agua salpicó con tanta fuerza que cualquiera habría jurado que se oía desde el castillo. Davos sabía que no era así. El incesante batir de las olas contra las rocas era el único sonido que podía penetrar a través de los inmensos muros de Bastián de Tormentas, y aún así muy amortiguado. El bote empezó a dejar una estela ondulante cuando puso rumbo hacia la orilla. «Habláis de hombres y de cebollas», dijo Davos a Melisandre. «¿Y qué pasa con las mujeres? ¿A ellas no se les aplica lo mismo? ¿Vos qué sois, mi señora? ¿Buena o mala?» La pregunta la hizo reír. «Buena, claro está. Yo también soy una especie de caballero, mi buen sir. Una campeona de la luz y la vida». «Pero esta noche planeáis matar a un hombre», dijo. «Igual que matasteis al maestre Cresen». «Vuestro maestre se envenenó solo. Quería envenenarme a mí, pero me protegió en poder superior y a él no». «¿Y a Renly Baratheon? ¿Quién lo mató?» La mujer volvió la cabeza. Bajo la sombra de la capucha sus ojos ardían como llamas rojas de velas. «Yo no». «Mentís». Davos estaba ya seguro. Melisandre rió de nuevo. «Estáis perdido en la oscuridad y la confusión, Sir Davos». «Por suerte para nosotros». Davos hizo un gesto en dirección a las luces lejanas que parpadeaban sobre las murallas de Bastión de Tormentas. «¿No notáis lo frío que es el viento? Los vigías estarán concentrados en torno a esas antorchas. En noches como esta se agradece un poco de calor y de luz, pero esa misma luz los deslumbra, de modo que no nos verán pasar. O eso espero. El dios de la oscuridad nos protege, mi señora, incluso a vos». «No pronunciéis ese nombre, sir, o atraeréis su ojo negro sobre nosotros». Las llamas de los ojos de la mujer parecieron avivarse al oír aquello. «Os aseguro que no protege a hombre alguno. Es enemigo de todo lo que vive. Vos mismo lo habéis dicho. Lo que nos oculta son las antorchas, el fuego, el brillante don del Señor de la Luz. Como queráis. Decid mejor como él quiera». El viento estaba cambiando. Davos lo percibía, lo veía en las ondulaciones de la lona negra. «Ayudadme a arriar la vela, remaré el resto del trayecto». Juntos plegaron la vela, con el bote meciéndose bajo ellos. «¿Y quién nos llevó hasta Renly?», preguntó Davos mientras sacaba los remos y los metía en las aguas negras. «No fue necesario», dijo. «Estaba desprotegido, pero aquí, Bastión de Tormentas es un lugar antiguo. Hay hechizos que impregnan las piedras, muros negros que una sombra no puede atravesar. Son viejos, todos los han olvidado, pero ahí siguen». «¿Una sombra?», a Davos se le puso la carne de gallina. «Una sombra es algo oscuro». «Sois más ignorante que un chiquillo, sir caballero. En la oscuridad no hay sombras. Las sombras son siervas de la luz, hijas del fuego. La llama más brillante es la que proyecta las sombras más oscuras». Davos frunció el ceño y le indicó que guardara silencio. Se estaban acercando otra vez a la orilla y las voces llegaban muy lejos por encima del agua. Siguió remando, acompasando el sonido de los remos con el ritmo de las olas. El lado de Bastión de Tormentas, que daba al mar, estaba en lo alto de un acantilado blanco de piedra calcárea que se elevaba vertiginosamente hasta la mitad de la altura del muro exterior. En el acantilado se abría una boca bostezante. Y hacia allí, tal como hiciera 16 años atrás, se dirigía Davos. El túnel daba a una caverna situada bajo el castillo, donde los antiguos señores de la tormenta habían construido su desembarcadero. Por aquel pasadizo solo se podía navegar durante la marea alta, y era siempre traicionero, pero Davos no había perdido sus habilidades de contrabandista. Siguió el rumbo con destreza entre las rocas desnudas, hasta que la entrada de la cueva estuvo sobre ellos. Dejó que las olas los empujaran hacia el interior. Batían a su alrededor, empujaban el bote de un lado a otro y los calaban hasta los huesos. Una roca afilada, casi invisible, bajo el agua, apareció de pronto en la penumbra. Rodeada de espuma y faltó poco para que Davos no pudiera apartar el bote con un remo. Y de pronto estuvieron en el interior, envueltos por la oscuridad en aguas ya tranquilas. El pequeño bote se detuvo y giró. El sonido de su respiración levantó ecos que parecieron rodearlos. Davos no había esperado aquella oscuridad. La otra vez había habido antorchas encendidas a lo largo del túnel y los ojos de los hombres hambrientos lo habían mirado a través de los agujeros del techo. Sabía que el rastrillo estaba poco más adelante, de manera que utilizó los remos para frenar el bote y dejaron que la suave corriente los arrastrara. «Hasta aquí hemos llegado, a menos que tengáis dentro a un hombre para que abra la puerta». Su susurro se extendió sobre las aguas como una hilera de ratones con patitas rosadas. «¿Estamos detrás de los muros?» «Sí, por abajo. Pero no puedo seguir. El rastrillo llega hasta el fondo. Y los barrotes están muy apretados. Ni un niño podría pasar entre ellos». No hubo más respuesta que un susurro bajo. Y de pronto, una luz floreció en medio de la oscuridad. Davos alzó una mano para protegerse los ojos y se quedó sin aliento. Melisandre se había quitado la capucha y la túnica asfixiante. Estaba completamente desnuda y mostraba un embarazo muy adelantado. Los pechos hinchados le colgaban sobre el torso y su vientre parecía a punto de reventar. «Que los dioses nos guarden», susurró. Oyó una risa gutural ronca. Los ojos de la mujer eran como carbones encendido y el sudor que le cubría la piel parecía tener luz propia. Melisandre brillaba. Se acuclilló jadeante y abrió las piernas. Le corrió por los muslos una sangre negra como el carbón. Lanzó un grito que podía ser de dolor, de éxtasis o de ambas cosas a la vez. Y Davos vio la cabeza del niño que empezaba a salir de ella. Luego salieron dos brazos negros que se aferraron a los muslos tensos de Melisandre y empujaron hasta que la sombra entera salió al mundo y se alzó, más alta que Davos, alta como el túnel, elevada sobre el bote. Solo pudo verla un instante antes de que se escurriera entre los barrotes del rastrillo y se alejara corriendo sobre la superficie del agua, pero con ese instante fue suficiente. Conocía aquella sombra, igual que conocía al hombre que la proyectaba. Thank you. Dile a nuestro padre que he partido para que esté orgulloso de mí. Su hermano montó a caballo, señorial, de los pies a la cabeza con su brillante armadura y la capa azul y roja. En la cresta del yelmo había una trucha de plata idéntica a la que aparecía en su escudo. Siempre ha estado orgulloso de ti, Edmund, y te quiere con todo su corazón. Puedes estar seguro. Pienso darle mejores motivos que el simple hecho de llevar su sangre. Hizo dar la vuelta a su corcel de guerra y alzó una mano. Las trompetas sonaron, un tambor empezó a retumbar, el puente levadizo descendió a trompicones y Sir Edmund Tully salió de Aguas Dulces a la cabeza de sus hombres con las lanzas levantadas y los estandartes al viento. «Yo tengo un ejército más grande que el tuyo, hermano», pensó Catherine mientras los veía alejarse. «Un ejército de dudas y temores». A su lado, la desolación de Brienne era casi palpable. Catherine había ordenado que le tejieran vestidos a su medida. Hermosas túnicas más adecuadas para su sexo y noble cuna, pero la joven seguía prefiriendo vestir armadura y coraza y ceñirse la cintura con el cinto de la espada. Sin duda, habría estado más satisfecha si hubiera podido partir a la guerra con Edmure, pero hasta unos muros tan fuertes como los de Aguas Dulces tenían que defenderse con espadas. Su hermano se había llevado hacia los vados a todos los hombres aptos y dejaba allí a Sir Desmond Grell al mando de una guarnición de heridos, ancianos y enfermos, además de unos cuantos escuderos y muchachos campesinos que eran casi niños. Aquello para defender un castillo atestado de mujeres y niños. «¿Qué hacemos ahora, mi señora?», preguntó Brienne cuando el último soldado de Edmure hubo pasado bajo el rastrillo. «Cumplir con nuestro deber». Catherine echó a andar por el patio con el rostro tenso. «Siempre he cumplido con mi deber». Tal vez por aquel motivo, su padre siempre la consideró la mejor de todos sus hijos. Sus dos hermanos mayores habían muerto muy pequeños, así que para él fue tanto hijo como hija hasta que nació Edmure. Entonces murió su madre y su padre le dijo que le correspondía ser la señora de Aguas Dulces. También lo hizo, y cuando Lord Hoster la comprometió con Brandon Stark, le dio las gracias por un matrimonio tan espléndido. Le di mi prenda a Brandon y no volví a acercarme a Petir después de que lo hirieran, ni me despedí de él. Y cuando Brandon fue asesinado y mi padre me dijo que tenía que casarme con su hermano, lo hice de buena gana, aunque no le había visto la cara a Ned ni se la vi hasta el día de la boda. Le entregué mi virginidad a aquel desconocido solemne y lo despedí para que fuera a su guerra, con su rey y con la mujer que le dio un bastardo, porque yo siempre cumplo con mi deber. Sus pasos la llevaron al Sept, un templo de arenisca de 7 paredes situado en medio de los jardines de su madre e iluminado por una luz multicolor. Cuando Catherine llegó, estaba abarrotado de gente. No era la única que necesitaba el consuelo de la plegaria. Se arrodilló ante la imagen de mármol pintado del guerrero y encendió una vela por Edmure y otra por Rob, que estaba más allá de las colinas. «Protégelos y condúcelos a la victoria», rezó. «Y lleva paz a las almas de los que mueran y consuelo a los que dejan atrás». Mientras estaba rezando, entró el septón con el incensario y el cristal, de manera que Catelyn se quedó para la ceremonia. No conocía a aquel septón, un joven de la edad de Edmure. Cumplía bien sus funciones y tenía una voz profunda y agradable con la que entonó las alabanzas a los 7. Pero ella echó de menos el tono tembloroso del septón Osmin, muerto hacía ya mucho. Osmin habría escuchado con paciencia el relato de lo que había visto y sentido en el pabellón de Renly. Tal vez incluso habría sabido qué significaba todo aquello y qué debía hacer para que reposaran las sombras que la perseguían en sus sueños. «Osmin, mi padre, el tío Brinden, el anciano maestre Kim. Siempre parecían saberlo todo, pero ahora solo quedo yo. Y por lo visto no sé nada, ni siquiera cuál es mi deber. ¿Cómo puedo cumplir con mi deber si no sé en qué consiste?». Cuando se levantó, Catherine sentía las rodillas entumecidas, pero no había encontrado las respuestas que anhelaba. Tal vez aquella noche fuera al bosque de dioses para rezar también a los dioses de Ned. Eran más antiguos que los 7. En el exterior se oía un canto muy diferente. Raymond de las Rimas estaba junto a la cervecería, sentado en medio de un círculo de atentos oyentes y cantaba con voz profunda la canción de Lord Diremon en el prado sangriento. Y allí estaba él, espada en mano, el último de los 10 de Dari. Brienne se detuvo un momento para escuchar, con los anchos hombros encorvados y los brazos gruesos cruzados sobre el pecho. Un grupo de niños andrajosos pasó junto a ellos, chillando y atacándose con palos. ¿Por qué a los niños les gusta tanto jugar a la guerra? Catherine se preguntó si Raimund conocería la respuesta. La voz del bardo subió de volumen al acercarse el final de la canción. Y la hierba roja bajo sus pies, y rojos al viento sus estandartes, y rojo el brillo del sol poniente que lo bañaba con su luz. «Venid, venid», gritó el gran señor, «que aún tiene hambre mi espada», y con un grito de rabia salvaje cruzaron el riachuelo, como un enjambre. «Luchar es mejor que quedarse aquí esperando», dijo Brienne. «Cuando se lucha no se siente tanta impotencia. Se tiene un caballo y una espada, o a veces un hacha. Si uno lleva armadura, es difícil que le hagan daño». «En las batallas mueren caballeros», le recordó Catherine. «Y en los partos mueren damas», replicó Brienne, mirándola con aquellos hermosos ojos azules. «Y nadie compone canciones en su honor». «Los hijos son otro tipo de batalla», Catherine echó a andar por el patio. «Una batalla sin estandartes ni cuernos de guerra, pero no menos violenta. Llevar al niño en el vientre, traerlo al mundo. Supongo que vuestra madre os habrá hablado del dolor». «No conocía a mi madre», dijo Brienne. «Mi padre tenía damas, una dama diferente cada año, pero no eran damas», replicó Catherine. «Y por duro que sea el parto, Brienne, lo que viene después es aún peor. A veces me siento como si me estuvieran despedazando. Querría ser 5 a la vez, una por cada uno de mis hijos, para protegerlos a todos». «¿Y quién os protege a vos, mi señora?» «Pues los hombres de mi casa, claro», dijo Catherine con una sonrisa lánguida. «O eso me enseñó mi señora madre. Mi padre, mi hermano, mi tío, mi esposo, todos me protegen. Pero mientras estén lejos, vos tendréis que ocupar su lugar, Brienne». «Lo intentaré, mi señora», dijo la joven inclinando la cabeza. Más tarde, aquel mismo día, el maestre Beeman fue a llevarle una carta. Lo recibió de inmediato con la esperanza de que fueran noticias de Rob, o tal vez de Sir Roderick, desde Invernalia, pero resultó que el mensaje era de un tal Lord Meadows, que decía ser el castellano de Bastión de Tormentas. Iba dirigida a su padre, su hermano, su hijo o quienquiera que esté al mando en Aguas Dulces. Sir Cornay Penrose, según decía la carta, había muerto y Bastión de Tormentas había abierto sus puertas a Stannis Baratheon, el soberano legítimo. La guarnición del castillo le había rendido las espadas y hasta el último hombre juró lealtad a su causa y nadie sufrió daño alguno. «Excepto Cornay Penrose», murmuró Catherine. No había llegado a conocerlo, pero lamentaba la noticia de su muerte. «Rob tiene que enterarse de esto cuanto antes», dijo. «¿Sabemos dónde está?» Las últimas noticias decían que avanzaba hacia el risco, el asentamiento de la casa Westerling, dijo el maestre Beeman. «Si envío un cuervo a Marcaceniza, puede que envíen un jinete en su busca y los alcance». «Hacedlo». Cuando el maestre se hubo marchado, Catherine volvió a leer la carta. «Lord Meadows no dice nada del bastardo de Robert», le confió a Brienne. «Supongo que habrá entregado al chico, como ha hecho con la fortaleza. Aunque reconozco que no comprendo por qué Stannis tiene tanto interés en él». «Puede que tema que aspire al trono». «¿Un bastardo?» «No, es otra cosa». «¿Qué aspecto tiene ese chico?» 7 u 8 años, guapo, con el pelo negro y los ojos muy azules. Las visitas creían a veces que era hijo del propio Renly. Y Renly se parecía a Robert. Catherine empezó a comprender. Stannis tiene intención de exhibir por todo el reino al bastardo de su hermano para que todos vean a Robert en su rostro y se pregunten por qué Joffrey no tiene ese parecido. ¿Tanto importa ese? Los partidarios de Stannis dirán que es una prueba. Los partidarios de Joffrey dirán que no significa nada. Sus propios hijos tenían más de Tully que de Stark en su físico. La única con rasgos semejantes a los de Ned era Arya. y John Nieve, pero ese no es mío. Pensó en la madre de John, el amor sombrío y secreto del que su esposo nunca quiso hablarle. Llorará por Ned igual que lloro yo, o lo odiará por haber abandonado su lecho y haber vuelto al mío. ¿Reza por su hijo como yo he rezado por los míos? Eran pensamientos desagradables y además fútiles. Si yo no había nacido del vientre de Asara Daine de Compostrella, como murmuraban algunos, aquella dama llevaba mucho tiempo muerta. Si no, Catherine no tenía idea de quién podía ser su madre. Y ya tampoco importaba. Ned estaba muerto, y todos sus amores y secretos habían desaparecido con él. Pero era impresionante lo extraño del comportamiento de los hombres cuando se trataba de sus hijos bastardos. Ned siempre había protegido extremadamente a John, y Ser Cornay Penrose había dado la vida por el tal Edric Tormenta. En cambio, a Ross Bolton, su bastardo, le importaba menos que uno de los perros que tenía, a juzgar por el tono de la carta extraña y fría que Edmure había recibido de él hacía menos de 3 días. Siguiendo sus órdenes, había cruzado el tridente y marchaba hacia Harrenhal, un castillo fuerte y con una buena guarnición. Pero su alteza lo tendrá, aunque para ello tenga que matar a todos sus ocupantes. Esperaba que su alteza valorase tal hazaña para compensar los crímenes de su hijo bastardo, al que Sir Roderick Cassel había ejecutado. Destino que sin duda merecía, había escrito Bolton. La sangre sucia siempre es traicionera, y Ramsay era taimado, codicioso y cruel por naturaleza. Me satisface haberme librado de él. Los hijos legítimos que mi joven esposa me ha prometido no habrían estado a salvo mientras él viviera. El sonido de unas pisadas apresuradas ante la puerta apartó de su mente aquellos pensamientos morbosos. El escudero de Sir Desmond entró en la estancia, jadeante, y se arrodilló. «Mi señora Lannister, al otro lado, río. Respira hondo, hijo, y cuéntamelo todo despacio». El muchacho hizo lo que le había dicho. «Una columna de hombres con armaduras», informó, «al otro lado del Forca Roja. Hacen ondear un unicornio morado bajo el león de los Lannister». «¿Alguno de los hijos de Lord Brax?». Brax había acudido a Aguas Dulces en cierta ocasión, cuando era niña, para proponer el matrimonio de uno de sus hijos con Lisa o con ella. Se preguntó si sería el mismo hijo el que estaba allí ahora, al frente del ataque. Cuando subió a las almenas para reunirse con Sir Desmond, este le dijo que los Lannister habían partido del sudeste bajo un mar de estandartes. «Son unos cuantos jinetes nada más», le aseguró. «El grueso de las fuerzas de Lord Tywin está mucho más al sur. Aquí no corremos peligro». Al sur del Forca Roja, las tierras se extendían llanas y amplias. Desde la Torre del Vigía, el paisaje que alcanzaba a ver Catherine abarcaba varias leguas. Aún así, solo se veía el vado más cercano. Edmure le había confiado su defensa a Lord Jason Malister y también la de los otros tres, río arriba. Los jinetes Lannister se agrupaban indecisos cerca del agua, con los estandartes escarlatas y plateados ondeando al viento. «No son más de 50, mi señora», calculó Sir Desmond. Catherine vio cómo los jinetes formaban en una larga línea. Los hombres de Lord Jason esperaban para recibirlos detrás de las rocas y la hierba del altozano. Al toque de una trompeta, los jinetes emprendieron el trote por el agua, levantando salpicaduras en la corriente. Durante un momento ofrecieron un espectáculo impresionante. Con las armaduras brillantes, los estandartes al viento y el sol arrancando destellos de las puntas de sus lanzas. «Ahora», oyó murmurar a Brienne. Lo que sucedió a continuación fue difícil de discernir, pero los relinchos de dolor de los caballos les llegaba a pesar de la distancia, y a Catherine le pareció distinguir también el chasquido del acero contra el acero. Uno de los estandartes desapareció de repente cuando su portador se hundió en las aguas y el primer cadáver no tardó en pasar ante los muros arrastrado por la corriente. Los Lannister ya habían retrocedido en medio de la confusión. Los vio reagruparse, conferenciar durante unos momentos y volver al galope por el camino por donde habían llegado. Los hombres de la muralla les gritaron en tono burlón, pero estaban demasiado lejos para oírlos. Sir Desmond se dio una palmadita en el vientre. Ojalá Lord Hoster lo hubiera visto. Este espectáculo le habría dado ganas de bailar. Por desgracia, mi padre ya no volverá a bailar, dijo Catherine. Y esta pelea no ha hecho más que empezar. Los Lannister volverán. Y Lord Tywin tiene el doble de hombres que mi hermano. Como si tuviera 10 veces más, no importa, replicó Sir Desmond. La ribera oeste del Forca Roja es más alta, mi señora, y está muy bien protegida por estacas. Nuestros arqueros están bien resguardados y tienen buen ángulo de tiro. Y si por casualidad lograran abrir una brecha, Edmure tendrá preparados a sus mejores caballeros, listos para acudir a donde más lo necesiten. El río los contendrá. Rezo porque tengáis razón, dijo Catherine con gravedad. Aquella noche regresaron. Había dado órdenes de que la despertaran de inmediato si el enemigo volvía. Y ya era bien pasada la medianoche cuando una criada la tocó en el hombro con delicadeza. Catherine se incorporó de inmediato. ¿Qué pasa? Otra vez el vado, mi señora. Catherine se echó por encima una bata y subió al tejado del torreón. Desde allí se divisaban las murallas y el río iluminado por la luna donde estaba teniendo lugar la batalla. Los defensores habían encendido hogueras a lo largo de la orilla y tal vez los Lannister creían que los iban a sorprender deslumbrados o distraídos. Si era así, estaban muy equivocados. La oscuridad era, en el mejor de los casos, un aliado poco fiable. Los hombres que se adentraron en el río a pie caían en pozas invisibles o se destrozaban los pies con las estacas ocultas. Los arqueros de Malister les enviaron una lluvia de flechas incendiarias que cruzaron el río silbando. Desde lejos era un espectáculo de extraña belleza. Un hombre, atravesado por una docena de flechas, con las ropas en llamas, giraba y se agitaba con el agua a la altura de las rodillas hasta que por último cayó y la corriente lo arrastró. Cuando pasó junto a las murallas de aguas dulces, tanto el fuego como su vida se habían extinguido. Una victoria pequeña, pensó Catherine, cuando la batalla terminó y los enemigos supervivientes se perdieron en la noche. Pero victoria al fin y al cabo. Mientras bajaban por la escalera de caracol del torreón, le pidió a Brienne que le dijera qué opinaba. «Esto no ha sido más que un roce del dedo de Lord Tywin, mi señora», dijo la joven. «Nos está sondeando. Busca un punto débil, un paso mal defendido. Si no lo encuentra, cerrará los dedos para formar un puño y lo intentará crear». Brienne encogió los hombros. «Eso es lo que haría yo en su lugar». Puso la mano en la empuñadura de la espada y le dio una palmadita, como si quisiera asegurarse de la que la tenía allí. «Si llega el caso, que los dioses se apiaden de nosotros», pensó Catherine, pero no había nada que pudiera hacer. La batalla de Edmure se libraba junto al río, la suya, en el interior de aquel castillo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, hizo llamar al anciano mayordomo de su padre, Uterides Wayne. «Haced que le lleven una jarra de vino a Sir Cleos Frey», dijo. «Tengo intención de interrogarlo pronto y quiero que tenga la lengua bien suelta». «Como ordenéis, mi señora». Poco después llegó un jinete con el águila de los Malister bordada sobre el pecho. Portaba un mensaje de Lord Jason en el que se hablaba de otra escaramuza y otra victoria. Sir Flemeng Brax había tratado de cruzar por otro vado, 6 leguas más al sur. En esta ocasión los Lannister, armados con lanzas cortas, avanzaron a pie por el río en formación, pero los arqueros de Malister enviaron una lluvia de flechas en parábola por encima de sus escudos y los escorpiones que Edmure había montado en la ribera lanzaron piedras pesadas que rompieron la formación. Dejaron una docena de muertos en el agua. Solo 2 llegaron a la orilla y allí nos encargamos de ellos, informó el jinete. También les habló de combates corrientes arriba donde Lord Caril Vance defendía los vados. Esos intentos fueron anulados de la misma manera y nuestros enemigos pagaron un alto precio. Puede que Edmure sea más inteligente de lo que creía, pensó Catherine. Todos los señores consideraron que sus planes de batalla eran lógicos. ¿Por qué estaba yo tan ciega? Mi hermano ya no es el niño pequeño que yo recuerdo, igual que Rob. Esperó hasta que atardeciera para ir a visitar a Sir Cleos Frey, Cuanto más esperase, más borracho lo encontraría. Cuando entró en la celda de la torre, Sir Cleo se arrodilló, inseguro. Mi señora no sabía nada de ninguna fuga. El gnomo dijo que un Lannister debía tener una escolta Lannister. Os lo juro por mi honor de caballero. Levantaos, Sir. Catelyn se sentó. Sé que un nieto de Walder Frey jamás rompería un juramento. A no ser que ganara algo con ello. Mi hermano me ha dicho que traéis una oferta de paz. Así es. Sir Cleo se puso en pie. Se tambaleaba de una manera que a Catelyn le pareció muy satisfactoria. Contádmelo todo, ordenó, y él así lo hizo. Cuando hubo terminado, Catelyn tenía el ceño fruncido. Edmur estaba en lo cierto. Aquellas condiciones eran una locura, excepto... ¿Lannister intercambiará a Arya y a Sansa por su hermano? Sí. Estaba sentado en el trono de hierro cuando lo juró. ¿Ante testigos? Ante toda la corte, mi señora. ¿Y ante los dioses? Se lo dije a Sir Edmure, pero me respondió que no era posible, que Su Alteza Robb no accedería jamás. Os dijo la verdad. Y ni siquiera podía decir que Robb hiciera mal. Arya y Sansa no eran más que niñas. El Matarreyes, vivo y libre, era el hombre más peligroso del reino. Aquel camino no llevaba a ninguna parte. ¿Visteis a mis hijas? ¿Las tratan bien? Sir Cleos titubeó. Sí, yo estaba... parecían... Está tratando de inventar una mentira, pero el vino lo atonta, comprendió Catelyn. Sir Cleos, dijo con voz fría, cuando vuestros hombres intentaron traicionarnos, perdisteis los derechos que os concedía el estandarte de paz. Si me mentís, juro que os haré colgar en los muros junto a los otros. ¿Podéis estar seguro? Os lo preguntaré una vez más. ¿Visteis a mis hijas? El hombre tenía la frente empapada de sudor. Vi a Sansa en la corte el día que Tyrion me transmitió las condiciones de la oferta de paz. Estaba muy hermosa, mi señora, quizás un poco pálida, en realidad demacrada. A Sansa, pero no a Arya. Aquello podía significar cualquier cosa. Arya siempre había sido más difícil de controlar. Tal vez Cersei no quería que la vieran en la corte por miedo a lo que pudiera hacer o decir. Tal vez la tuvieran encerrada para que nadie la viera. O tal vez la han matado. Catelyn trató de no pensar en aquello. Decís que la oferta de paz es de Tyrion, pero Cersei es la reina regente. Tyrion hablaba en nombre de los dos. La reina no estaba presente. Aquel día se encontraba indispuesta, según me dijeron. Es curioso. Catelyn recordó el espantoso viaje por las montañas de la luna y cómo Tyrion Lannister había conseguido seducir a aquel mercenario para que dejara de estar a su servicio y fuera leal a él. El enano es demasiado astuto. No sabía cómo había sobrevivido al viaje por el camino alto después de que Lisa lo echara del valle, pero nada la sorprendía. Al menos no tuvo nada que ver con la muerte de Ned, y cuando los hombres de los clanes nos atacaron, corrió en mi defensa. Si pudiera confiar en su palabra. Abrió las manos para mirarse las cicatrices de los dedos. Son las marcas de su puñal, se recordó. Su puñal en la mano del asesino al que había pagado para que matara a Bran. Aunque el enano lo había negado todo, claro. Y lo siguió negando incluso cuando Lisa lo encerró en una de las celdas del cielo y lo amenazó con la puerta de la luna. Mintió, dijo al tiempo que se levantaba bruscamente. Los Lannister son unos mentirosos, del primero al último, y el enano es el peor de todos. El asesino iba armado con su cuchillo. No sé nada de ningún... Sir Cleos la miraba fijamente. No sabéis nada, reconoció. Y salió de la celda. Brienne la siguió en silencio. Para ella es mucho más fácil, pensó Catelyn con un aguijonazo de envidia. En aquel sentido, era igual que un hombre. Para los hombres, la respuesta siempre era la misma, y por lo general implicaba una espada. Para las mujeres, para las madres, el camino era más duro y difícil de discernir. Cenó tarde en la sala principal junto con toda su guarnición, para transmitirle todo el valor que pudiera. Rimmon de las Rimas cantó durante todo el banquete, así que Catelyn no tuvo que hablar. terminó el recital con la canción que había compuesto en honor a la victoria de Rob en Cruce de Bueyes. Y las estrellas de la noche fueron los ojos de sus lobos, y el viento mismo fue su canción. Entre verso y verso, Rinmund echaba la cabeza hacia atrás y aullaba, y al final, la mitad de los presentes aullaba también, incluso Desmond Grell, que había bebido demasiado. Las voces despertaban ecos en las vigas. «Que canten si eso les da valor», pensó Catherine, que no hacía más que juguetear con su copa de plata. En el castillo del atardecer, cuando yo era niña, siempre había un bardo, dijo Brienne en voz baja. Yo me aprendía todas las canciones de memoria. Igual que Sansa, aunque la verdad es que a Invernalia llegaban pocos bardos porque estaban muy al norte. Y yo le dije que en la corte habría bardos. Le dije que oiría todo tipo de música, que su padre le buscaría un maestro para que la enseñara a tocar el arpa. Los dioses me perdonen. Hubo una vez una mujer, siguió Brienne, venía de algún lugar del otro lado del mar angosto. No sé en qué idioma cantaba, pero tenía una voz tan hermosa como su rostro. Sus ojos eran del color de las ciruelas y su cintura tan fina que mi padre se la podía rodear con las manos. Tenía unas manos casi tan grandes como las mías, claro. Apretó los dedos largos y gruesos como si quisiera esconderlos. ¿Cantabais para vuestro padre?, preguntó Catherine. Brienne hizo un gesto de negación con la cabeza, sin apartar la vista del pan relleno de guiso, como si esperase encontrar alguna respuesta en la salsa. ¿Y para los Renly? La muchacha se puso roja. No, jamás. Su bufón me gastaba bromas muy crueles de vez en cuando y no... ¿Algún día tenéis que cantar para mí? No, por favor, mi señora, yo no tengo talento. Brienne se levantó. Perdonadme, pido permiso para retirarme. Catherine asintió. La muchacha desgarbada salió del salón a largas zancadas, sin que nadie se fijara en ella, en medio del jolgorio general. Que los dioses la acompañen, pensó, al tiempo que desganada volvía a centrarse en la cena. Pasaron 3 días antes de que llegara el golpe que había predicho Brienne, y 5 días antes de que se enterasen. Catherine estaba sentada al lado de su padre cuando llegó el mensajero de Edmure. Tenía la armadura abollada, las botas llenas de polvo y un desgarrón en la casaca, pero la expresión de su rostro cuando se arrodilló ante ella bastó para que supiera que traía buenas noticias. «Victoria, mi señora», le tendió la carta de Edmure. Las manos de Catherine temblaban al romper el sello. Según decía su hermano, Lord Tywin había tratado de cruzar por la fuerza una docena de vados diferentes, pero en todas las ocasiones lo obligaron a retroceder. Lord Lefort se había ahogado. El caballero Crakehall, llamado Jabalí, estaba prisionero. Sir Adam Marbran había tenido que retirarse 3 veces, pero la batalla más encarnizada tuvo lugar en Molino de Piedra, donde Sir Gregor Clegane había encabezado el ataque. Perdió tantos hombres y tantos caballos que los cadáveres estuvieron a punto de represar el curso del río. Al final, la montaña consiguió llegar a la orilla oeste con un puñado de sus mejores hombres. Pero en aquel momento Edmure lanzó a sus reservas contra ellos, con lo que los obligaron a retroceder en desbandada, derrotados y malheridos. El propio Sir Gregor había perdido su caballo y tuvo que volver a cruzar el Forca Roja sangrando por una docena de heridas, mientras caía sobre él una lluvia de flechas y piedras. «No cruzarán, Cat», había garabateado Edmure. «Lord Tywin avanza hacia el sudoeste. Puede que sea una estratagema o una retirada en toda regla, pero no importa. No cruzarán, te lo juro». Sir Desmond Grill estaba eufórico. «Ay, ojalá hubiera estado con él», dijo el anciano caballero cuando Catherine le leyó la carta. «¿Dónde estará ese imbécil de Rinmund? De aquí hay que sacar una canción, por los dioses que sí, y hasta Edmure la querrá oír. El molino que molió la montaña. Casi podría escribirla yo, si tuviera el talento de un bardo. No quiero saber nada de canciones hasta que acaben las batallas», replicó Catherine quizá con excesiva brusquedad. Pero permitió que Sir Desmond hiciera correr la voz y asintió cuando le propuso abrir unos cuantos barriles de vino en honor a Molino de Piedra. En Aguas Dulces los ánimos estaban bajos y la tensión se palpaba. A todos les sentaría bien un poco de vino y de esperanza. Aquella noche, los sonidos de la celebración resonaron en todo el castillo. ¡Aguas dulces!, gritaban los campesinos. ¡Tuli! ¡Tuli! Habían llegado allí asustados e indefensos, y su hermano los dejó entrar cuando la mayoría de los señores les habría cerrado las puertas. Sus aclamaciones se filtraban por las ventanas y se colaban por debajo de las pesadas puertas de secuoya. Raymond tocaba la lira, acompañado por un par de tamborileros y un joven con un caramillo. Catherine oía risas infantiles y la charla emocionada de los muchachitos novatos que su hermano había dejado como guarnición. Eran sonidos agradables, pero no la conmovían. No conseguía compartir su felicidad. En las estancias de su padre encontró un gran libro de mapas encuadernado en piel y lo abrió para estudiar las tierras de los ríos. Localizó el Forca Roja y siguió su curso a la titilante luz de la vela. Avanza hacia el sudeste, pensó. Seguramente a aquellas alturas ya habría llegado a la cabecera del río Aguas Negras. Cerró el libro, todavía más inquieta que antes. Los dioses les habían concedido una victoria tras otra. En Molino de Piedra, en Cruce de Bueyes, en la Batalla de los Campamentos, en el Bosque Susurrante. Pero, si estamos ganando, ¿cómo es que tengo tanto miedo?